día 2, la delegación de pedagogos de la Asociación General de Coreanos en Japón, con Ko Chol-su a su cabeza, visitó las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el regente Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, para colocar ramos de flores y rendirles homenaje.